en todos los corazones. Pero ahora, dice Hölderlin, Ática, la gigante, ha caído, y yo querría dormir en mi estrecha tumba junto a los santos de la maratón. Hölderlin quiere dormir junto a los santos de la maratón. Aquí hay ciertamente una exageración que llevó a algunos autores, y aquí entre nosotros, en la Argentina incluso, a pedir Santo Homero de Grecia ruega por nosotros. Pero yo les digo que no sé hasta qué punto hay desafuero en esto, porque comparado al bueno de Homero con tantos malos católicos, con apóstatas, prevaricadores, tirifilos, pusilánimes y cabrones, estoy seguro que Homero está a la diestra del Padre, cantando con Raxodas y con Aedas la gloria de Grecia, que es también la gloria de la civilización cristiana. Y de Grecia nos vamos a Roma, descubrimos allí el mismo sentido agonístico, el mismo sentido combativo, pero expresado con matices distintos. El romano concibe al hombre como el homo condito, el hombre capaz de fundar. Pero este hombre capaz de fundar lo es tal porque se sabe dueño y señor de las cosas. No poseído por las cosas, no dominado por las cosas, sino con señorío, con reyesía sobre las cosas. Por eso el romano podía fundar sobre la tierra y ser agricultor, y podía fundar sobre el cielo y ser sacerdote y pontífice, porque sabía que las cosas tenían un decus, un decoro, una gloria, un esplendor íntimo que podían ser develados. Y en esa develación consistía precisamente el acto fundacional. Y fundando, el romano luchaba, porque la única forma que tenía de luchar, de matar y de morir por las cosas que amaba, era conociendo el significado íntimo y profundo de esas cosas. Y ese significado íntimo y profundo de las cosas lo tenía en el acto fundacional, que era un acto inaugural del espíritu. Las cosas entonces no eran para el romano cualquier cosa, sino que eran tal vez la realidad cargada de sentido. Y frente a esa realidad cargada de sentido había una responsabilidad. La responsabilidad de tutelar esa realidad, de preservar. La responsabilidad de vigilar y custodiar para que esa realidad no fuese contaminada y pervertida. Y el romano creía en el valor de la palabra empeñada en la defensa de esas cosas, las cosas de la fe y las cosas de la patria. Por eso Marco Atilio Régulo, aquel famoso prisionero de los cartagineses, que fue puesto en libertad para demostrarle por coacción de los enemigos a sus propios compatriotas que no debían atacar en un momento determinado, hizo exactamente lo contrario, porque exactamente lo contrario era lo que convenía a los intereses de su patria, pero después fue, cumplió con la palabra empeñada y se entregó a los enemigos para que lo crucificaran, porque los enemigos maltrataban así a aquellos que no le servían, pero Marco Atilio Régulo prefirió este suplicio antes de traicionar la palabra que había empeñado públicamente. De todos los autores romanos que podríamos citar aquí, como citamos antes algunos autores griegos, creemos que Virgilio es el que resume y sintetiza este ideal de vida, que es tanto un ideal épico como también un ideal lírico. Virgilio viene a decirnos que el amor todo lo vence. Esta es la primera expresión del canto virgiliano. Pero que el amor que todo lo vence es un amor concebido como entendimiento y no como sentimiento. Es un amor que se hace plegaria, un amor que se eleva, un amor que se hace oración. Es un amor que aparece en las bucólicas, desplegado no como una pura fenomenología que envuelve empalagosamente a los seres, sino como un ver las cosas por primera vez. Amar es como ver las cosas por primera vez, es como descubrirlas y es como poseerlas en ese acto inaugural a través del cual el alma se asombra y el alma se deslumbra. El amor todo lo vence, entonces, dirá Virgilio. Pero junto con esta propuesta nos dirá Virgilio que todo lo vence también el trabajo ímprobo, el labor improbus. Pero este trabajo es entendido no como pura mecánica, no como pura técnica, no como pura física. Este trabajo es entendido como nosotros los cristianos podemos entenderlo. Un enseñorearse sobre las cosas, un dominar y controlar las cosas creadas para ponerlas al servicio de un ser superior. Por eso que el sentido virgiliano del trabajo no es el sentido marxista, no es el sentido del trabajo productivo, redituable y provechoso, no es el sentido estajanovista como lo concebía en la Unión Soviética Stalin, sino que es el sentido monástico del trabajo, un obrar con las cosas para referir las cosas a un ser superior, a un ser supremo, a un otro que es el que las ha puesto y el que las ha ordenado. Casi diríamos que leyendo hoy, por ejemplo, algún párrafo de la labor en Exerquen de Juan Pablo II, nos encontramos con la tesis virgiliana de que el trabajo todo lo puede y el trabajo todo lo vence. Como cuando el Papa, en la mencionada encíclica, dice, se puede decir que el hombre somete así la tierra cuando él mismo, con su comportamiento, se hace señor de las cosas y no esclavo de las cosas, y también señor y no esclavo del trabajo. Ahí diríamos un sentido benedictino, si se nos permite la expresión, en esta concepción laboral que tiene Virgilio. Y así como el amor, entendido como entendimiento, todo lo puede y lo vence, y el trabajo, entendido como cultivo interior, todo lo puede y lo vence, dirá también Virgilio que hay un caudillo que aguarda y que espera la resurrección de Roma, la resurrección de la patria de los romanos, y que ese caudillo que él encarna y muestra en la figura de Eneas es ante todo un hombre piadoso, es el Pius Eneas, es el hombre fiel a los antepasados, es el hombre fiel a las glorias del estirpe, es el hombre fiel a los albores y a los comienzos de la nacionalidad, es el hombre fiel a la patria. Este piadoso de Eneas, porque tiene una devoción íntima por las cosas entrañables, es el hombre capaz de librar los mil combates sin quejarse nunca, pero que en un momento determinado dice, yo cedo ante Dios. Porque algún día seré reclamado por el Olimpo, y ese día, el día que sea poseído por el Olimpo, yo tengo que demostrar que he sido siempre capaz de ceder ante Dios. Este héroe virgiliano es un hombre capaz de la lucha, es un hombre capaz del combate, y sin embargo es también un hombre capaz de las lágrimas, capaz del llanto. ¿Por qué? Porque entiende, y fíjense que estamos hablando de paganos, entiende que la vida es un valle de lágrimas, y que las lágrimas son como un don que nos otorga alguien desde lo alto para que nosotros podamos expiar nuestras culpas, manifestar nuestros dolores y asumir también como única alternativa frente a ciertas desdichas la posibilidad del don de las lágrimas. Es como lo que dirá entre nosotros Marechal hablando de la patria. La patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Es la misma actitud por la que Cristo pudo llorar ante las puertas de Jerusalén en ese llanto que suscitó la reflexión de Donoso Cortés. Aquellos ojos que todo lo veían, dice Donoso, lloraban porque veían el fin que estaba próximo a caer sobre las murallas de Jerusalén. Pero veía también, dice Donoso, veía también la coronación y la consumación gloriosa de todos los tiempos. Todos los grandes héroes de la literatura y de la historia en su momento pudieron derramar lágrimas por la patria. Y no es extraño a este destino, el destino de Eneas que nos presenta Virgilio. Pero así como Virgilio nos manifiesta y nos encarna y nos representa su propia visión del hombre luchador, del hombre aguerrido, está también Cicerón. Cicerón, sobre todo en la República, y específicamente en el libro VI de la República, cuando plantea el famoso sueño de Escipión, lo que viene a decirnos, en definitiva, es que al hombre le ha sido dado como una luz, como una lumbre, como una llama procedente desde lo alto. La misión que tiene el hombre es vivir permanentemente en vigilia para que no se apague esa luz. Y para vivir permanentemente en vigilia para que esa luz que alumbra la patria, que alumbra la ciudad y que alumbra el alma del romano, hay que vivir en disposición al combate. Algo muy parecido va a decir también Tito Livio y Polibio, hablando de los ciclos de la decadencia y de la gloria romana. Y también lo va a decir Tácito en sus anales, cuando nos indica que para recuperar la grandeza que alguna vez conoció Roma, hay que empezar por recuperar la armonía interior a través del ejercicio de las virtudes. E insisto, estamos hablando de paganos. Juvenal, el mismo Juvenal, en las sátiras, llega a decir esto frente al espectáculo de la patria caída, degradada y corrompida. ¿Quién podría tolerar, dice Juvenal, una ciudad tan desvergonzada? ¿Cómo describir la inmensidad de la ira que se inflama cuando se humilla tanto a la patria? ¿Cuándo ha sido más lozana la abundancia de vicios? Cualquier vicio hoy ha llegado al colmo. Todo esto, y aquí viene el consejo práctico de Juvenal como buen romano, todo esto revuélvelo bien en tu ánimo antes del alarido de las trompetas. Cuando uno se ha puesto el casco, es tarde ya para arrepentirse de la lucha. Se trata, en una palabra, nos dirá Juvenal, de colocarse el casco a tiempo para no arrepentirse de la lucha, porque la patria ha sido profanada y es la hora de la ira, de esa santa y gloriosa ira que decíamos el sábado pasado para recuperar las glorias del estirpe. Y Cicerón, en Los Oficios, enseñándole justamente a su propio hijo cuál es el comportamiento que como buen romano tiene que tener, pone este ejemplo, el ejemplo de Sicilo, un hombre vil, un hombre ordinario, apedreado por los atenienses porque quería abrir las puertas de la ciudad a los enemigos externos. Los atenienses, dirá Cicerón, apedrearon a un hombre llamado Sicilo, que les aconsejaba se quedasen en Atenas y abriesen las puertas al tirano Jerjes. Este consejo parecía útil en aquellas circunstancias, pero no podía hacerlo repugnando a la honestidad. ¿Cuánto mejor que nosotros, que hacemos exentos de tributos a los piratas y cargamos de ellos a nuestros aliados? ¿Hasta cuándo, se pregunta Cicerón, ha de durar el atrevimiento de tener por útil lo que es deshonra e iniquidad de la patria? Si combatimos por la gloria, desterremos la traición. Aquello que dice el cardenal Newman, con otras palabras, de que lo bueno es siempre útil, pero lo útil no siempre es bueno. En este caso, podía ser útil la permanencia de los innúmeros circinos en la patria ateniense, pero no era honesto, ni decoroso, ni gallardo, ni bello. Por eso los atenienses, que se habían colocado el casco para no arrepentirse de la lucha, apedrearon a este personaje y lo sacaron detrás de las murallas de la propia patria. Pero fue este, a mi juicio, y en pleno siglo XVI, el que mejor caracterizó la actitud del combatiente romano. Shakespeare es el autor, entre otras, de una obra que se llama Coriolano y que está sostenida y tejida en un hecho real, la existencia de un guerrero romano, Cayo Marcio, llamado Coriolano, justamente porque él, con su solo ejemplo y con la de las fuerzas que no trepidaron en seguirlo, tomó por asalto la ciudad de Corioles y la recuperó para su patria de la invasión de los volscos. Él, cuando produjo este hecho, en el año 496 a.C., cuando gobernaba Tarquino Soberbio, el último de los reyes romanos, poco tiempo antes de establecerse la República, el Coriolano dejó sentado el precedente de lo que es un guerrero romano. Y Shakespeare no trepida en hacerlo poesía, en hacerlo música, en hacerlo obra artística como las que él hacía. ¿Y cómo se nos presenta en boca de Shakespeare Coriolano? Es un hombre que desprecia a los serviles, desprecia a los espíritus ordinarios, desprecia a lo que él llama bribones sediciosos, aquellos que cambian cada minuto de opinión, aquellos a los cuales la paz vuelve insolentes e indolentes y a los cuales la guerra los aterra. otra vez las palabras de Donoso Cortés parecen resonar en nuestros oídos, porque es Donoso el que dice que cuando un pueblo pierde por el falso prurito de la civilización el amor por la sangre derramada en guerra justa, Dios castiga a ese pueblo. Dios lo despoja públicamente del signo de la virilidad, lo convierte en un pueblo hembra, dice Donoso, y le manda conquistadores para que le quiten la honra. Esto es lo que desprecia Coriolano cuando habla de los plebeyos y de los serviles. Yo no adulo, dice, ni menos a esa hidra, el monstruo de mil cabezas, que es el populacho exaltado por los demagogos. Y cuando quieren desterrarlo, y finalmente lo destierran porque él no se aviene a adular a los plebeyos ni a trenzar con los políticos, entonces, dice Coriolano, el que los destierro soy yo, porque la tierra la llevo conmigo, la patria la llevo conmigo. Yo sé quién soy, yo sé que soy el héroe, y donde estoy yo, allí está la patria, aunque esté fuera de sus murallas y fuera de sus templos. Y este Coriolano, el mismo que es desterrado justamente por no querer congraciarse con los juegos políticos, es el que dice, me hieren los elogios. Preferiría otra vez volver a tener las heridas que recibí en combate antes que tener que exhibirlas para congraciarme con los plebeyos. No cambio la espada por los sobornos. Y cuando la madre, una gran patricia romana, tiene que convencerlo con palabras de entendimiento, que son palabras de amor, de que no traicione a su patria por desquite y por venganza personal, le dice, dirigiéndose a su hijo, no seas cobarde. Hay que demostrar que naciste en Roma, pero que no te engendró el miedo. Aquí está la ciudadanía romana, pero también la ciudadanía del coraje. Se nace en Roma, pero hay que nacer también en la valentía. La madre le dice, preferiría que murieran todos mis hijos noblemente por la patria antes que uno solo de ellos se dedicara a los placeres sin entrar jamás en combate ninguno. Son muchos los párrafos que podríamos leer de esta obra de Goethe. He traído unos pocos subrayados para no fatigar a nadie, pero que me parecen que encierran un alto valor instructivo. Dice, por ejemplo, Menenio, uno de los plebeyos que quiere facilitar la revuelta y la revuelta dirigida por este héroe. Falta ahora que dirijas la palabra al pueblo. Quiere a todas luces hacerlo entrar a Coriolano en el juego de la demagogia populista. Y Coriolano dice, os suplico que me permitáis saltar esta costumbre, pues no puedo ponerme la toga del candidato para desnudarme y rogarles que en obsequio a mis heridas me den un voto. Por favor, dejadme prescindir de tal acción innoble. De ninguna manera quiere adular a las multitudes ni especular con la exhibición de las heridas, como era costumbre entonces que los guerreros exhibieran las heridas para convertirse en políticos y ganar votos de esa manera. Coriolano sabe que las heridas, que las cicatrices, estas condecoraciones mejores que se poseen en la guerra, son bienes íntimos, son bienes privados. Los tribunos de la plebe, las lenguas de la boca del vulgo, los desprecio profundamente porque se pavonean con autoridad contra toda paciencia de la nobleza. Vosotros, insensatos patricios, graves pero imprudentes senadores, ¿por qué habéis concedido así a la hidra de mil cabezas que elija y que vote un representante con su perentorio debe, sin ser más que eso, una hidra, un ruido de mil cabezas desordenado? Y entonces, dice Coriolano, esta chusma, su cólera como el agua estorbada, destroza y aplasta lo que está acostumbrada a llevar encima. Y uno de los patricios, cuando ve la actitud inclaudicable de Coriolano, reflexiona en voz alta y dice, en verdad este hombre tiene una naturaleza demasiado noble para el mundo, no es capaz de adular, no sirve para la política, dice este patricio. Su corazón es su misma boca, lo que forja su pecho, su lengua tiene que desahogarlo, y cuando se irrita se olvida de haber oído jamás el nombre de la muerte. Esto caracteriza a un guerrero romano. Cuando se irrita, se olvida jamás de haber oído el nombre de la muerte. Pero si así hablaba Coriolano, así hablaban sus subalternos, porque Shakespeare nos muestra una conversación entre dos guardias romanos que están comentando lo que sucede en torno a la figura de Coriolano. Y le dice un guardia a otro: esta paz que tenemos ahora no sirve para nada, más que para oxidar el hierro de nuestras espadas, aumentar los astres y criar autores de baladas. Y el otro le dice: a mí dame la guerra, es mejor que la paz, como el día mejor que la noche, es andar con ánimos, es cosa sonora y llena de aire. La paz es una verdadera apoplejía, es un letargo, insípida, sorda, soñolienta, insensible, más engendradora de hijos bastardos que la guerra destructora de hombres. Así es, y como la guerra en cierto modo se puede decir que sea violadora, no se puede negar que la paz mal ganada, es una gran productora de cobardes. Sí, y hace que los hombres se odien unos a otros. Con razón, porque entonces se necesitan menos los unos a los otros. Esta es la figura del guerrero romano presentado en esta obra de Shakespeare. La pregunta que nos queda a nosotros por hacernos, para poder ir redondeando esta segunda exposición, es cómo recibe el cristianismo este sentido de la lucha que traen los griegos y los romanos. ¿Cómo bautiza el cristianismo este sentido del hidalgo, del arete, de la epopeya, de la proeza, de la hazaña? Ante todo, digamos que el cristianismo hace la distinción que hacían los griegos y los romanos entre la lucha interior y la lucha exterior. El cristiano sabe que sin la principalía de la lucha interior, el combate exterior es estéril y finalmente resulta de poco alcance. Por eso que la coronación del combate cristiano es la virtud de la fortaleza. Y para poder entender la virtud de la fortaleza en la plenitud de la acepción, hay que entender que para el cristiano cabal, el verdadero bien del hombre es el hombre bueno. Y el hombre bueno es el hombre justo. Y el hombre justo es el hombre de las virtudes cardinales. Es el hombre de la prudencia, es el hombre de la justicia, es el hombre de la fortaleza y es el hombre de la templanza. Pero este hombre así concebido sabe que hay una realidad objetiva que tiene que defender. Sabe que hay un bien querido y creado por Dios que permanece más allá de las veleidades terrenas que él tiene que custodiar y vigilar. Por eso el gran error moderno, que es el error del subjetivismo, que es el error del nominalismo, que es el error del relativismo, impide la realización de la justicia, impide la lucha por la justicia, porque impide la virtud de la fortaleza. Porque si las cosas son relativas, si no hay bienes inamovibles y eternos por los cuales morir y matar, entonces tampoco hay virtud de la fortaleza necesaria para llevar a cabo esta contienda. El idealista, el hombre que dice filosóficamente idealista, digo, el hombre que dice que las cosas existen en la medida en que yo las pienso, en que las cosas no son más que un reflejo de mi propia subjetividad, no puede tener la virtud de la fortaleza, porque no hay fortaleza cuando no hay un bien objetivo, concreto, inmutable, imperecedero que defender y que sostener. El realista, en cambio, el hombre que, como dice Gilson, hablando justamente del realismo metódico, que las cosas existen y por eso pueden ser conocidas y por eso pueden ser amadas y por eso pueden ser tuteladas, este hombre realista sabe que ante todo la vida se concibe como primacía de los deberes por encima de los derechos. Y que el primer deber que tiene el hombre es defender los derechos de Dios. Y que para poder defender los derechos de Dios tiene que ser capaz de empuñar las armas del espíritu y las armas físicas si Dios lo pone en la demanda. Por lo tanto, no hay peor enemigo de la justicia y de la virtud de la fortaleza que el espíritu del liberalismo, el espíritu burgués, que enseña, que predica y que propaga que no hay bienes objetivos e inamovibles y que en definitiva el hombre es un buen salvaje que no tiene otra misión sobre la tierra que negociarlo todo, conciliarlo todo y hacer de la vida un mercado haraposo y prosaico, optimista, cómodo, mundano, en donde hasta las ideas se pueden marcar y transar. En esta concepción cristiana, en cambio, que estamos esbozando muy esquemáticamente, el hombre sabe que existe un pecado original y que las consecuencias del pecado original, las consecuencias de la caída, es que el hombre perdió la santidad y la integridad original, pero que para combatir en sí mismo y en los demás esa tendencia malsana de todas las formas de rebelión de lo inferior contra lo superior, tiene que enfrentarse contra el mundo, contra el demonio y contra la carne. Tiene que enfrentarse contra un adversario terrible que no da tregua y no da reposo. Tiene que enfrentarse contra el mismísimo demonio, con el cual no se puede pactar, con el cual no se puede conversar, con el cual no se puede actuar de moderador. Frente al demonio lo que cabe es la guerra total y la guerra inexorable. Y para eso el cristiano tiene la virtud de la fortaleza. Esta virtud de la fortaleza supone, ante todo, la vulnerabilidad. No hay verdadera fortaleza si no hay conciencia de la vulnerabilidad. El cristiano fuerte es aquel que sabe que puede recibir una herida. Es aquel que sabe que puede recibir una herida mortal, y no una herida solamente física o muscular, sino una lesión a su propio ser, que son las lesiones que más nos duelen, aquellas que nos lastiman nuestra propia intimidad y nuestra propia espiritualidad. Pero justamente porque se sabe vulnerable es que está dispuesto a seguir y a continuar en el combate, aún a costa y riesgo de su propia integridad. La segunda gran característica de esta virtud de la fortaleza es que el cristiano fuerte, el verdadero virtuoso de la fortaleza, es el que está dispuesto a caer, es el que está dispuesto al derramamiento de la sangre, es el que está dispuesto al martirio. Así como sabe que es vulnerable, sabe que por lo mismo que es vulnerable puede caer y caer herido mortalmente en el combate. Sin embargo, renuncia a este beneficio, que sería el de concebir la vida como duración y como prolongación biológica, porque la defensa de la verdad así se impone. La tercera gran característica de la virtud de la fortaleza es que no supone ni implica ninguna bravuconería, ninguna altanería, ningún orgullo personal, ningún desplante. Lo decíamos el sábado pasado, el miles Christi no es el miles gloriosus de Plauto. No es el soldado fanfarrón, es el hombre que no hace ninguna clase de alarde, pero que es capaz de combatir y combatir hasta las últimas consecuencias. Es este coriolano que dice que preferiría recibir de vuelta las heridas y tenerlas siempre abiertas antes de hacer alarde y exhibicionismo de que las ha recibido. En una palabra, no puede haber bravuconería, porque lo que defiende el fuerte no es un bien subjetivo, sino ese bien objetivo e inamovible que decíamos antes. El fuerte sabe que la verdad no se impone sin lucha y está dispuesto a luchar por el triunfo de la verdad. Y es característica de la fortaleza cristiana esa alegría espiritual que decíamos también el sábado pasado. A diferencia del cobarde, a diferencia del pusilánime, el combatiente cristiano no puede permanecer en la angustia, no puede ser un triste santo siendo un santo triste. Tiene dolor y tiene angustia por las cosas legítimas, tiene esa capacidad de derramar las lágrimas que decíamos antes cuando hablábamos de Virgilio y de Eneas. Pero más allá de las lágrimas, más allá del dolor, más allá de las penurias y las fatigas necesarias, convenientes y legítimas, sabe que son bienaventurados aquellos capaces de regocijarse en la certeza del Señor. Lo decíamos el sábado pasado citando a Marechal: sea la paz el agua de tu día y el vino de tu noche. Pero si la justicia te llamaste una guerra, ceñirás tu buen casco y empuñarás la lanza y verterás tu sangre y la del otro fiel a una rigurosa economía, porque la tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se purga sabiamente. En una palabra, es característica de la fortaleza cristiana no menospreciar la vida ni menospreciar los bienes terrenos. Es un falso héroe aquel que dice que combate porque no le interesan los bienes terrenos o porque no le interesa la vida. A nosotros nos interesa la vida, nos interesa la salud y nos interesa la felicidad. Pero más que la salud, más que el éxito y más que la felicidad, nos interesa el sacrificio por la verdad. Y precisamente por eso, porque nos interesan esos bienes y porque estamos dispuestos a renunciar a ellos, es que podemos ser fuertes. La medida de nuestra fortaleza entendida como virtud está dada en la medida de nuestra capacidad de renuncia a esos bienes legítimos que poseemos aquí en la tierra. Si no queremos esos bienes, o si esos bienes nos parecen ordinarios, entonces no vale de nada nuestra renuncia. Renunciamos justamente porque sabemos que son bienes honestos, pero que por encima de esos bienes hay otros que merecen nuestro sacrificio y nuestra renuncia. Y es otra característica de la fortaleza cristiana el no fiar de sí misma, como lo decía San Ambrosio. La fortaleza no debe fiar de sí misma. ¿Por qué? Porque justamente porque la fortaleza está regida por la prudencia y movida hacia la justicia, no busca el riesgo por el riesgo, no busca el peligro por el peligro, no es una impetuosidad ciega y desordenada, no es un desenfreno vitalista y zoológico, sino que es un arriesgarse y un ponerse en peligro por la defensa del bien. El cristiano fuerte es capaz del riesgo y es capaz de se vivir peligrosamente, pero es capaz de hacer eso no por exhibirse, sino por la defensa del bien. Y entonces sí, la virtud de la fortaleza es virtud. La fortaleza sin justicia, dirá San Ambrosio, es palanca del mal. Si no hay justicia como móvil y norte de la fortaleza, no hay fortaleza entendida como virtud. Y es característica de la fortaleza el vencer el miedo, porque el cristiano fuerte no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que ha sido capaz de superarlo y de vencerlo. Porque el temor es hijo del amor. Cuando mucho se ama, mucho se teme, y se teme en perder los bienes que amamos. Cuando nada se ama, nada se teme, pero entonces no estamos frente a un hombre fuerte, sino frente a un suicida que ha trastornado el orden del amor, el ordo amoris que decía San Agustín, y que ha trastornado por eso mismo el orden del temor. Aquel que dice que está hastiado de la vida, que nada le importa, no es un fuerte, no es un hombre virtuoso. Aquel que dice que no me pasará nada, que me largo igual a la aventura, no es un fuerte, no es un virtuoso, sino que es un suicida. El valiente es aquel que, pese al miedo, es capaz de luchar arriesgándose y sometiéndose a todos los peligros. Es aquel que no se paraliza por el temor y porque sabe que el amor, el día de mañana, lo que más le va a reprochar es haberse quedado en el temor, es capaz de superarlo precisamente en virtud del amor que siente. En una palabra, el fuerte se hace tal en la medida de su resistencia, porque la sustancia misma de la fortaleza cristiana es el resistir antes que el atacar. Pero la resistencia consiste en esa enérgica actividad del alma que dice no, y dice no rotundamente, dice no definitivamente, cada vez que tiene que ser tentada por cualquier expresión del mal. Por eso, en definitiva, el resistir es un acto valerosísimo de la perseverancia. Y la perseverancia, como decía Santa Catalina de Siena, trae la fatiga, trae el cansancio. Y si escapamos de la fatiga y escapamos del cansancio porque nos cuesta, entonces no pidamos la perseverancia. Resistir, en una palabra, es adherir al bien, aún en la impotencia, cuando no queda otra cosa que hacer más que apretar los dientes y seguir resistiendo callada y tenazmente. Aquello del cantar del mío Cid, cuando se dice lengua sin brazos, ¿cómo osas hablar y sin embargo esa imagen, lengua sin brazos, como osas hablar, es la imagen más acabada de la virtud, de la fortaleza expresada en la resistencia heroica. Aun cuando no tengamos brazos para poder defender y custodiar la verdad, hemos de seguir proclamándola, testimoniándola y profiriéndola. Hemos de seguir hablando sí, sí, no, no. La resistencia heroica es también el fruto de esa paciencia decantada que tiene el hombre virtuoso. Una paciencia que consiste en no dejarse arrastrar por el mal a un desordenado estado de tristeza y de asedia, en mantener la serenidad y el equilibrio aún en medio de las penurias. En una palabra, consiste en imitar al Señor de la paciencia. A ese decir de Cristo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Santo Tomás distingue tres grados de perfección de la fortaleza y habla entonces de la fortaleza vital, que es la que desarrollamos en la vida común y ordinaria, pero también de una fortaleza purificadora, de una fortaleza purgante, que es la fortaleza espiritual, reservada a los hombres magnánimos, y finalmente de una fortaleza mística, que es la propia de los santos capaces de pasar por la noche oscura. Nosotros tenemos que ser capaces de la fortaleza entendida como virtud si queremos llegar a la santificación y superar ese estadio pagano que, por mucho que prefigura la imagen del cristianismo, se queda sin embargo a mitad de camino porque no conoce esto, no conoce el martirio, no conoce la actitud sacrificial que se hace realidad suprema en el sacrificio de la cruz. Y nosotros tenemos que hablar de estos temas precisamente esta noche, porque estamos en vísperas de una gran celebración, de una gran celebración litúrgica y una gran celebración histórica, porque mañana, por esas delicadezas que tiene la providencia divina, es un día de gloriosas coincidencias. Es, por un lado, el día de la soberanía nacional, representada en ese testimonio de resistencia heroica históricamente enarbolada, que es el combate de la Vuelta de Obligado, y es también el día de Cristo Rey. Y sin embargo, no son fechas contradictorias, son fechas que, por la providencia de Dios, no solamente coinciden en el día, sino que también coinciden metafísicamente. Porque siempre tendrá razón el padre Castellani cuando, traduciendo esos versos de Verlaine, dice que amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. ¿Cómo fue posible en el siglo pasado llevar a cabo este testimonio, esta proeza, esta gesta? ¿Cómo fue posible llevar a cabo esta resistencia heroica del combate de la Vuelta de Obligado? ¿Cómo fue posible incluso recomponerse y recuperarse? Fue posible porque había jefes de guerra, porque había jefes de guerra justa que sabían que tenían que prometerle a Dios la victoria antes que pedirle la paz a cualquier precio, porque había varones egregios, porque había caudillos cristianos, porque había un varón justo gobernando estas tierras como don Juan Manuel de Rosas, que fue llamado por el Papa Pío IX ilustre y honorable varón. Fue este ilustre y honorable varón, este príncipe cristiano, el que dio la pauta de lo que es la resistencia histórica, la resistencia heroica, cuando en su célebre proclama del 13 de abril de 1835 se lo dijo claramente: habitantes todos de la ciudad y campaña, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvamos, pues, a combatir con de nuevo a estos malvados que han puesto en impiedad nuestra tierra. Que de esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros. Que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los que puedan venir en adelante. La causa que vamos a defender es la causa de la religión, es la causa del orden público, es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con su influencia nuestra victoria está asegurada. Le decía a los habitantes de la ciudad y campaña don Juan Manuel de Rosas. ¿Fue posible entonces que la tierra se levantara en unánime entrevero hasta que el pabellón nacional resultara desagraviado con 21 salvas, con 21 salvas de los cañones usurpadores, porque se peleó la vuelta de obligado con jefes de guerra que hablaban este lenguaje de señores que decía Platón, y se peleó en Tonelero, se peleó en Quebracho, se peleó en San Lorenzo, se peleó en cada uno de los recodos del Paraná hasta que finalmente el invasor, como los siricilos expulsados por los atenienses apedreadas, tuvieron que salir del territorio de la patria, no sin antes reconocer la heroica bravura con que se habían desempeñado nuestras tropas. Y fue posible esta resistencia heroica porque había jefes de guerra como Mansilla, el hombre que reúne a su tropa momentos antes de esa pugna definitiva y les dice: «Vedlo, camaradas, allá los tenéis». Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más títulos que la fuerza las aguas de un río que corren por el territorio de nuestra patria. Pero no lo conseguirán impunemente. Tenemos en el Paraná el pabellón azul y blanco y hemos de morir todos antes de verlo bajar de donde flamea. Y para esto, con tal con ver en donde sea mayor el peligro a este, vuestro jefe y compatriota, cada cual en su puesto, les dice Mansilla, de los valientes sea la victoria, y termina gritándoles: «Viva la patria», un grito de guerra y de victoria que fue contestado por todas las tropas al instante. Fue posible la victoria en la resistencia heroica porque había un Mansilla, porque había un Rosas, pero también porque había un teniente Quiroga, aquel que en el combate de obligado levantó aquella mirada que le había dejado Facundo, su padre, y que todavía flameaba con la divisa religión o muerte, y fue capaz de ponerse al frente de los veteranos de guerra de esa contienda para resistir hasta el último aliento. Existía en aquella batalla, en aquella prueba de resistencia, un coronel como Juan Bautista Torne, el famoso sordo de obligado, que desde su batería incendiada dirigió tiro por tiro hasta donde se le acabaron las balas la última resistencia contra los invasores. Existía un capitán como Tomás Cray, que incendió el bergantín republicano antes de entregarlo al enemigo, y existía un coronel Rodríguez que se puso al frente de un puñado de patricios que cargaron a bayoneta contra los ingleses y franceses, y que manchó con su sangre por defenderla una bandera argentina que finalmente fue arriada por los intrusos, pero que 38 años más tarde le fue entregada y restituida a sus familiares como testimonio del enemigo de que las banderas manchadas con sangre de aquellos que han sabido tutelarlas tienen que pertenecer a la prosapia, tienen que pertenecer al estirpe, tienen que pertenecer a la sangre derramada en guerra justa. Se pudo librar esta resistencia heroica porque existían hombres de esta talla. Y el ejemplo de la vuelta de obligado, que mañana celebramos, que mañana recordamos, es un ejemplo histórico de la virtud de la fortaleza. Pero es también un ejemplo histórico de la capacidad de sacrificio cristiano. Porque como bien nos enseñaba Yenta, en el campo de batalla se derrama la sangre inocente, como en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Es una analogía perfecta, decía Yenta. Ver la vida por la patria es la más cumplida imitación del sacrificio de la cruz. El soldado está entero en el acto de servicio y su personalidad militar surge, crece y se perfila con nitidez soberana en la medida en que renuncia a su ser. El don de sí mismo hasta el grado heroico, hasta el límite de las fuerzas, hasta caer y morir en la misión que le ha sido asignada. Porque después de todo, decía Yenta, este es un lugar de paso, este es un lugar de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces, hasta en la hora de la muerte, y en la hora misma de la muerte, de dar testimonio de la verdad. Hay de aquellos que no puedan ver mañana, hay de aquellos que no puedan ver esta noche, el ejemplo histórico de la vuelta de obligado. Hay de aquellos que no puedan entender que no hay soberanía en la Argentina si Cristo y María no reinan en ella. No hay soberanía en la patria argentina, fundada con la cruz y el sable regenerador, si la principalía de Cristo no es un hecho palpable y tangible. No hay Argentina soberana si Cristo no es rey y María no es reconocida como reina, capitana y generala de nuestra entrañable patria. Y este es el ejemplo de la vuelta de obligado, coincidencia de amores, coincidencia de pasiones, coincidencia de cruces en una sola y vertical cruz. Hoy que hemos hablado de la helenidad y de la romanidad, yo les digo que tenemos que estar atentos en estas horas de prueba al magisterio de la helenidad y de la romanidad. Desde el fondo de esa romanidad y desde esa helenidad, los poetas nos siguen gritando: mantén la fila y mantén la firme. De los que dignos son, aumenta el coro. Esta premisa sigue teniendo vigencia para nosotros. Desde el corazón de la hispanidad nos sigue pidiendo Don Quijote que no caigamos.